Hola Fede, un abrazo para vos y para toda la audiencia. Bueno, en esta ocasión, un miércoles para comentar lo que pasó ayer en el Congreso de la Nación, en la Cámara de Diputados, con la discusión, el quórum primero y después la discusión del proyecto para arreglar, para pagarle a los fondos buitres. Creo que tomándolo estrictamente desde el punto de vista de la política internacional, es un dato muy importante lo que está pasando en Argentina, porque tengamos en cuenta que Argentina en el año 2014 había presentado una iniciativa en la Organización de las Naciones Unidas para que se convocara una convención que estableciera una regulación para la reestructuración de deudas soberanas. Esto había sido aprobado por 136 países, incluso el año pasado se avanzó mucho sobre esto y ahora a nivel internacional, por supuesto, queda prácticamente en la nada al ser Argentina el país que impulsó esa medida realmente revolucionaria a nivel mundial, el que ahora está retrocediendo en chancleta y borrando con el codo todo lo que hizo, lo que escribió con la mano. Digamos, hoy al intentar arreglar con los fondos buitres, Argentina, por supuesto que se desdice de todo lo que trabajó y de todo lo que planteó en los últimos 2 años con el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y asume la posición totalmente contraria, digamos, la posición que habían tenido 4 o 5 países en el mundo, entre ellos Estados Unidos, Canadá, Israel, el Reino Unido y Australia, y prácticamente nadie más, nadie más. Es increíble, es impresionante lo que está pasando, no solamente en materia de política nacional, interna, sino de política internacional, porque hoy en el mundo lo que se está viviendo es una lucha de fondo entre las corporaciones y la democracia. El poder financiero internacional es el verdadero imperio, el poder financiero internacional pareciera no tener límite, y dentro de ese poder financiero internacional omnipresente y omnipotente, los fondos buitres son la peor carroña, lo peor de ese sistema. Y bueno, por eso era tan importante para el mundo, ya no solo para Argentina, sino para la humanidad, ponerle un límite. Argentina, le guste a quien le guste, había tomado esa iniciativa y había tenido el apoyo de 136 países en el mundo. En la ONU hay cerca de 190 países, 136 habían votado a favor, el resto se había abstenido y 4 o 5 solamente habían votado en contra. Hoy, lamentablemente, el gobierno de Macri vuelve todo para atrás y más allá de que en el futuro cercano Argentina volverá a ser una semicolonia, estamos endeudando a nuestros hijos y a nuestros nietos. No solo eso, sino el gran daño que le está haciendo Macri y este gobierno a la humanidad es que está retrocediendo en ponerle un freno a esa dictadura financiera mundial que aparentemente desde ahora en adelante no tendrá ninguna limitación. Un abrazo, Fede, y hasta la próxima.